La verdad que ya sabíamos que iba a ser el resultado. De todas maneras, agradecido porque nos permiten festejar dos veces. Sí, tampoco entendemos la actitud del intendente municipal, aunque la conocemos, esto de siempre ningunear o desconocer los proyectos del sindicato, lo que se genera al lado del sindicato, más teniendo la mayoría de los concejales que nos aprueban. Pero bueno, no sé ahora que cómo seguirá el tema, tampoco nos preocupa demasiado. Ahora, el intendente dijo que le iba a llevar a una instancia judicial, si se aprobaba nuevamente. Sí, sí, bueno, tiene la libertad de hacer lo que le parezca, nosotros sabemos cómo defendernos en su momento también. Yo creo que tendría que ponerse ahora las pilas como para poder trabajar y poder empezar a negociar en paritarias realmente. Yo creo que va a necesitar una preparación nosotros y al lado de la patronal para poder ejercer esta responsabilidad que tenemos en la aplicación de esta herramienta. Bueno, de todas maneras también lo que le recomendaría al intendente municipal es que se amigue con los trabajadores municipales. No todos los que pensamos distinto de él somos enemigos. Sí, estamos para mejorar las cosas. Donde mejoran las cosas para el trabajador, mejoran las cosas para todos los ciudadanos de acá de Viedma, y creo que este Consejo Deliberante así lo ha entendido. Bueno, ¿cuál va a ser la actitud del gremio si se lleva a la instancia judicial? Nada, de esperar que la justicia actúe, ver cuáles son las alternativas que tenemos nosotros, pero nuestra prioridad es ponernos a trabajar en paritarias. ¿Qué es lo que más sorprende del veto, o sorprendió del veto? No. En cuanto a los puntos, porque hay una parte que se hace referencia a la participación de la Secretaría de Trabajo, pero otras hace referencia a que no discutir cuestiones laborales de los trabajadores. Sí, sí, lo que pasa es que realmente no tiene asidero legal primero el veto. Nosotros entendemos que por los puntos que han marcado son nada más que posturas políticas, no posturas legales respecto a que estamos vulnerando algún tipo de norma. No nos sorprende nada porque no tienen demasiados argumentos para poder hacerlo. Dice que bueno que los poderes se mezclarían y se le quitaría la autonomía de cada uno de los poderes. Esto no es cierto, no estamos proponiendo eso. Sí que todos nos veamos en las caras y podamos decirnos las cosas como corresponden y en cada sector como corresponde.